Nueva Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 25 de marzo del 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas señaló que el espíritu antifascista del pintor Pablo Picasso sigue vigente. Inaugurarán en mayo exposición de Armando Reverón en Caracas. Este martes habrá foro a un mes del 23 de febrero. Bastante pueblo hay aquí. Canciller Arreaza agradeció concierto por la paz de Chile en Venezuela. Cultura. Ayer domingo 24 de marzo, durante la clausura de la exposición Camarada Picasso en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, el ministro para la Cultura Ernesto Villegas destacó la vigencia del espíritu antifascista del pintor español Pablo Picasso. La obra de Picasso destruida fue la Suite Volar, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí como parte de Camarada Picasso y se queda como exposición permanente la Suite Volar, uno de los tres que han sobrevivido completos. Es un conjunto de obras, son 100 obras que componen la Suite Volar. Bueno, esta completica que tenemos aquí es una de las tres que se han preservado en el mundo. Bueno, la que destruyeron en aquel entonces los ultraderechistas fue porque confundieron la Suite Volar con Sueño y Mentira de Franco. El líder de ultraderecha que aquí está citado incluso murió creyendo que esas obras que habían destruido era esta otra, Sueño y Mentira de Franco, que la tenemos exhibida aquí en el marco de Camarada Picasso. De modo pues que es sumamente interesante porque la pertinencia de la exposición queda corroborada con esta publicación reciente en el diario El País de España, pero además es de muchísima actualidad porque el fenómeno del fascismo lejos está de haber sido superado en el mundo, lamentablemente. No escapa Europa, no escapa Latinoamérica y no escapa Norteamérica. No quiero abusar de aspectos o asuntos políticos en esta muy breve intervención estoy efectuando, pero me limito a decir que esta exposición y el antifascismo de Picasso siguen profundamente vigentes, tanto en el arte como en la política. Asimismo, el ministro Villegas informó que luego de la exposición Camarada Picasso recorrerá el interior del país. Las y los caraqueños podrán disfrutar de una exhibición Armando Reverón. Decirles que vamos a sustituirla, como ya lo ha adelantado nuestro director del museo, por Reverón y sus amigos. Porque así como España aportó a Picasso y a otros muchos, pues nosotros también aportamos desde Venezuela a la humanidad a Reverón y a otros muchos y muchas en el arte. Y hoy estamos orgullosos de que este museo tenga el nombre del maestro de la luz, de Armando Reverón. Agradecerle también a los hermanos de Comunicalle, Armando Carías, por el bello montaje que hicieran también de la obra de Picasso. Esta exposición ha desatado una picassomanía muy modesta, pero de la que nos sentimos muy orgullosos, porque se han animado otros artistas de otras disciplinas a dar su aporte también. Quiero finalmente citar al propio maestro Pablo Picasso. Hay abundante material sobre las ideas de Picasso sobre el arte y la política. Hay también testimonio de cómo el mundo lo reconoció en vida. Yo quisiera citarlo con esta frase: me enorgullece decirlo, jamás he considerado la pintura como un arte meramente de adorno, de distracción. He querido, a través del dibujo y del color, ya que estas eran mis armas, penetrar siempre más allá en el conocimiento del mundo y de los hombres, para que este conocimiento nos libere cada día. Gracias, maestro, por ayudar a liberarnos cada día. Gracias, Picasso. Gracias a ustedes, gracias pueblo de Venezuela, por haber asumido como propia esta exposición y prepárense en el interior del país, Clemente, que ya tenemos bastante, por cierto, estamos en puertas de la Bienal del Sur, que va a ir al sur, allá al Museo Jesús Soto. Somos cultura. Después de disfrutar expresiones culturales en torno a la exposición Camarada Picasso desde el pasado mes de agosto, el pueblo venezolano junto a cultores y cultoras se preparan por exhibir a Reverón y sus amigos en mayo, informó el director del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, Edgar Álvarez. Todo este contenido aquí y ha generado una respuesta muy buena, ¿no? Y que ha permitido que a través de esta exposición también se participen otras actividades que no solamente tienen que ver con la plástica, sino aquí se han hecho actividades que tienen que ver con la danza, conversatorio, conferencias de todo tipo con diferentes personalidades. En fin, ha sido una de las experiencias más gratas, más ricas, a veces conmovedora por el tipo de público que la visita, muchos niños, muchas niñas, ¿no? Gente de todos los campos, de toda la diversidad social de Venezuela. Un gran logro, pienso yo, por los tiempos que vivimos, por las dificultades que entraña hacer una exposición como esta, ¿no? Yo felicito especialmente a la Fundación de Museos, a la coordinación que tuvo con este museo aquí, al esfuerzo que se hace, al esfuerzo del ministro, el empuje que representa, su dinamismo, su atención a todos los detalles aquí, sus iniciativas, sus propuestas, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos una vez más, vamos a disfrutar esto otra vez con calma. Estamos abiertos a próximas exposiciones, por ahí viene en mayo una exposición que vamos a hacer muy importante de Armando Reverón, que le da el pintor de la luz, que le da título a este museo. Y bueno, esperamos verlo por aquí lo más pronto posible. Somos cultura. Con 12:14 minutos. Este lunes, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, agradeció a los movimientos sociales en Chile por el concierto denominado Por el Derecho a Vivir en Paz, en solidaridad con Venezuela, que se realizó este domingo en el Paseo Bulnes, en la ciudad de Santiago. En el evento se presentaron más de 20 agrupaciones, entre las que figuran artistas como Sol y Lluvia, Moral Distraída, Villa Cariño, Banda Conmoción, Acantú, Alquinta, Lengua York y los cantantes Evelyn Cornejo, Carmen Prieto, Francisco Villa, Manuel de Carroña, Juan Ayala y Héctor Paves, etc. Asimismo, en este gran concierto de Santiago de Chile se reunieron organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores, la Coordinadora Nacional de Migrantes, el Sindicato de Trabajadores Artistas de la Danza, la Confederación de Trabajadores del Cobre, entre otras. Somos cultura. Este martes 26 de febrero, el próximo martes 26 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, habrá un foro denominado A un mes del 23 de febrero, Bastante Pueblo hay aquí, que se realizará en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, ubicado en Bellas Artes. Están todas y todos invitados. Cultura al día. 12:15 minutos. A los 47 años de edad, falleció este domingo en la ciudad de Maracay, estado Aragua, el reconocido cultor Joan Manuel Aguilera Escobar, capataz de los Diablos Danzantes de Turiamo, El Recurso, capitán de la parranda de San Juan Bautista Rico, El Recurso, y voz líder de los grupos Cañaveral, Venezuela de Primera y Por Venezuela Folklore. Desde Alba Ciudad 96.3 FM, les damos nuestras condolencias a sus familiares. Paz a su alma. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. A un año de la partida física del maestro José Antonio Abreu, su legado cultural y social continúa trascendiendo los ámbitos musicales, nacional e internacional, pues promovió la música como la vía para transformar al ser humano y mejorar su entorno social. La visión social del maestro José Antonio Abreu lo llevó a fundar el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, que desde 1975 fomenta la formación artística de niños y jóvenes a lo largo del país, siendo así merecedor de muchas distinciones. Reiteramos que el maestro Abreu nació en Valera, Estado Trujillo, el 7 de mayo de 1939 y falleció el 24 de marzo del 2018 en Caracas. Somos cultura. Este martes en la librería Colombella, ubicado en Caracas, se llevará a cabo un conversatorio sobre Manuel Marulanda Vélez, fundador y líder político de las FARC-EP en Colombia, a propósito de un año más de su siembra. La cita es a partir de las 3 de la tarde. Están todas y todos invitados. Tweets del día. Con 18 minutos. Este martes el jefe de Estado Nicolás Maduro reconoció a través de su cuenta oficial en Twitter que una de las mayores fortalezas de la revolución bolivariana es el poder de la clase obrera, lo que constituye una gran fuerza de empuje, pasión, ganas de lucha y conciencia por la patria próspera y productiva, resaltó el presidente Maduro. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó este sábado durante una movilización por la paz en Venezuela que en cualquier circunstancia que ocurra en Venezuela va a prevalecer la paz. Nosotros somos la mayor garantía de paz, democracia y soberanía del país, de nuestra patria. Con el movimiento bolivariano y las fuerzas revolucionarias en el poder, se ha garantizado 20 años de democracia, de libertad, de brillo constitucional, con participación y protagonismo del pueblo. Es muy importante resaltar esto. Nosotros, los bolivarianos, el pueblo revolucionario, somos la garantía de la vida en paz en nuestra patria. Somos la garantía de la paz, de la democracia, de la constitución, del Estado de Derecho. Somos la garantía del funcionamiento del país. Y tenemos que tener conciencia que cuando defendemos la paz, cuando defendemos la revolución en cada barrio, en cada calle, en cada comunidad, estamos ejerciendo el poder político para garantizar el funcionamiento de una sociedad, toda una sociedad en paz. Asimismo, el mandatario nacional indicó que próximamente será anunciado el nuevo gabinete ejecutivo y que habrá un plan especial de Mi Casa Bien Equipada para quienes perdieron sus electrodomésticos por el sabotaje electrónico del pasado 7 de marzo. Escuchemos a continuación un trabajo especial realizado por el equipo de producción de Alba Ciudad 96.3 FM. Un nuevo comienzo. El pueblo venezolano marcha por la paz y por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Mi nombre es Gabriela Peña, viceministra del Sistema de Formación Comunal y Movimientos Sociales. También soy vocera nacional del Movimiento Jóvenes del Barrio. Hoy nos encontramos acá nuevamente en defensa de la paz. En esta oportunidad el presidente nos ha llamado para una gran marcha antiimperialista, pero también contra el odio y el terrorismo, en vista de las acciones que han desarrollado muy libremente el imperio norteamericano y la derecha venezolana. Nosotros estamos una vez más en medio de una guerra total. Hace dos semanas fuimos víctimas de un ataque cibernético y es fundamental que el poder popular se encuentre en las calles para defender la revolución bolivariana, pero también para dar su visión, hacer sus comentarios sobre cómo está viendo la situación en nuestro país. Nosotros, desde la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, estamos viendo que ellos nos apagaron la luz y nos encendieron el alma. la juventud venezolana está en las calles, ha demostrado que está arrestada con el presidente Nicolás Maduro, ha demostrado que va a continuar luchando por defender, consolidar y expandir la independencia nacional. Estamos decididos a continuar construyendo el socialismo bolivariano. Queremos, deseamos convertir a Venezuela en un país potencia y continuar con todos los lineamientos que nos dio el comandante Chávez y que, por supuesto, bajo la conducción de nuestro presidente Nicolás Maduro, continuaremos defendiendo la revolución bolivariana. Juntos todo es posible. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba culturaldía, arroba albaciudad. Este fin de semana arribaron a Venezuela dos aviones rusos con equipos y funcionarios para honrar los contratos militares que han sido firmados años atrás por los gobiernos de Rusia y Venezuela, así lo informó la agencia de noticias internacional Sputnik. De acuerdo a lo reseñado en varios medios nacionales, los aviones trasladaban 99 militares y 35 toneladas de cargamento, bajo el mando del jefe del comando principal de las Fuerzas Terrestres de Rusia, Vasily Tonkoch-Kurov. Somos cultura. Con 23 minutos. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Josy Coronado, en la redacción, edición y montaje Paola Pertus y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Antoni Mejías, Lesna Rolis de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.